desde la Plaza de San Antonio para la Red de Medios de los Pueblos a través de la Radio Placeres de Valparaíso. Hoy día, 4 de noviembre, ¿por qué tenemos que seguir luchando en las calles como lo estamos haciendo? Porque es la única manera de que el gobierno entienda, de que de otra manera no podríamos hacerlo. Porque parece que el presidente fuera sordo, ciego, porque no escucha y ni ve al pueblo. No escucha lo que el pueblo le pide. Y no, como te digo, nosotros lo hacemos de la única manera que sabemos hacerlo. Y desde las experiencias personales, ¿qué es lo que nos lleva a la calle? Porque tenemos experiencia en el trabajo, en la casa, en el vecindario. ¿Cuáles son esas injusticias que vemos? A mí en la casa. Porque yo soy viuda, ¿verdad? Y veo que una pensión de 130 mil pesos no alcanza ni para una semana. Yo creo que soy una mujer de 72 años y ya no puedo trabajar, no tengo otra manera como ganarme la vida. Claro. Así que bueno, vecina, hay que salir nomás. Eso. Sí. Muchas gracias, vecina. Para la Red de Medios de los Pueblos, desde la Plaza de San Antonio, hoy día 4 de noviembre, ¿por qué hoy día tenemos que seguir organizadas y luchando? Tenemos que luchar por nuestras familias, por nuestros abuelos, por la gente que no pudo en sus tiempos en el 73. Tenemos que luchar por todos aquellos que están sufriendo hoy en día, por las familias que lamentablemente están sufriendo hoy en día, por todos ellos y por los que siguen. Y desde las experiencias personales, ¿qué es lo que te lleva? ¿Dónde tú veis la injusticia en donde tú habitáis, donde tú trabajáis, etcétera? Es que nosotros no vemos la justicia, o sea, la vemos todos los días mediante a todas nuestras familias. Creo que todos tenemos familia en el pueblo, gente que está